baby. Mamacita. Dice. Después de tanto roce, a la hora sobra, lo único que queda es continuar. Después de tantas poses, llegará el clímax, el momento que te hace gritar. En el implante te queda bien con mi camisa, pero sin sostén. Besar tu boca se siente bien, pero cuando bajas tú, cuando labora arriba, eso sí que me estimula. Hace que se salga lo más dirty de mal humor. Siempre con precaución pa' cuando llega ese momento. Se siente bien venirse adentro. Tranquila, baby, que yo te espero a que tú llegues pa' que sea más placentero. Aquí estamos tú y yo desnudos, bañados en sudor, sintiendo la pasión. Ahora soy dueño de tu mundo. Tenerte bajo mis sábanas es un placer. Aquí estamos tú y yo desnudos, bañados en sudor, sintiendo la pasión. Ahora soy dueño de tu mundo. Quiero parar el tiempo y volverte a comer. Segunda escena, bailame mi nena. Cuando me siente adentro se olvida de todas sus fregues. Me mira sexy y me estremece, casi exigiendo que la bese. Y yo no me niego que soy sincero. Quiero ser el último como fue el primero. Besar tu boca mientras se toca, volverte loca, lo que yo quiero. Entre hacer el amor y tener sexo y diferencia, y en ambas tienes experiencia. No quiero que se acabe ese momento. Sigo sediento y ya no puedo parar. El ritmo nos conduce a hacerlo lento, mientras su cuerpo solo me incita a pecar. No quiero que se acabe ese momento. Sigo sediento y ya no puedo parar. El ritmo nos conduce a hacerlo lento, mientras su cuerpo solo me incita a pecar. Aquí estamos tú y yo desnudos, bañados en sudor, sintiendo la pasión. Ahora soy dueño de tu mundo. Tenerte bajo mis sábanas es un placer. Aquí estamos tú y yo desnudos, bañados en sudor, sintiendo la pasión. Ahora soy dueño de tu mundo. Quiero parar el tiempo y volverte a comer. Baby, tú ya me conoces, mi amor. Soy tu dirty boy. Con los Root Boys, Kevin y DJ Channel en New York. Root Boys, Atlantic Music, man. Yo te dije que me dieras una oportunidad para hacerte el amor, hacértelo bien hecho. Como te gusta, mamacita. Ya conocías a alguien lindo, ¿verdad? Te presento al malicioso. No quiero que se acabe ese momento. Sigo sediento y ya no puedo parar. El ritmo nos conduce a hacerlo lento, mientras su cuerpo solo me incita a pecar. No quiero que se acabe ese momento. Sigo sediento y ya no puedo parar. El ritmo nos conduce a hacerlo lento, mientras su cuerpo solo me incita a pecar.